Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Hoy voy a hablar de política, hoy voy a hablar de elecciones. Y la verdad, no me hubiera gustado dedicar más y más tiempo y empecé a prepararme esto tomando notas personales, quería reunir datos, pero la verdad es que hacer algo bien, bien preparado no me vendría mal un equipo de 3 documentalistas. Pero como no tengo, como esto es un podcast, un miserable, pobre y humilde podcast, pues simplemente voy a daros mis opiniones, que como siempre pues son muy matizables, y se acerca el día 24, se acercan las elecciones municipales, municipales y autonómicas, por lo menos aquí en Madrid. Yo no sé en otros sitios, la verdad es que como España está tan dividida, no sé si en otras comunidades será igual, supongo que sí. Bueno, lo primero que quiero hablaros es de algo que ya os hablé la otra vez, y cuando me puse a tomar notas para el podcast me digo, vaya, me está saliendo un podcast igual. En España tenemos un problema gravísimo, gravísimo, y nadie habla de ese problema. Bueno, algún partido político lo menciona vagamente. Tenemos una deuda que esto va a explotar. Bueno, quizás no explotará nada porque a nadie le interese que explote, pero que los hijos de nuestros hijos sigan viviendo endeudados y que este país no se desarrolle más nunca por culpa de la deuda, pues sí. Que siempre tengamos que andar pues con miserias, que nunca tengamos una sanidad mejor, con mejores recursos, que no tengamos servicios públicos aún mejores, pues eso es por la deuda. Y si el PSOE se endeudó una barbaridad, el Partido Popular se ha endeudado una monstruosidad. Tenéis los datos en internet. El Partido Popular, que prometía muchas cosas y que no ha cumplido ninguna, que llevaba muchas cosas en el programa y no ha cumplido ninguna, ahora nos venden una moto que no hay quien se la crea. Es una maldita vergüenza. Trabajar, hacer crecer. Y nos ponen ahí como una especie de mantra, como una especie de koan, esos poemas japoneses que se practican en la meditación zen y que no significa nada. Por supuesto, evitan encarar las cuestiones que deberían de encarar. Yo cuando veo otros países, cómo se hacen otros debates. Claro, yo es que no veo televisión, entonces alguna cosa he visto por YouTube y el nivelito es bajo. El Partido Popular tenía que haber hecho muchos recortes. Recortes, pero no en la gente. Tenía que haber hecho recortes en la administración, en duplicidades, en ayuntamientos pequeñísimos que tienen su propio sistema de gobierno local cuando podía aprovecharse mejor, como hizo Francia, uniendo ayuntamientos para reducir el gasto, pero no. El Partido Popular ha recortado de todos lados, menos de donde tenía que cortar. Y el dinero que empleó para rescatar a la banca es la misma cantidad que ha recortado de la sanidad pública. Porque lo de la sanidad pública no es ni medio normal. ¿Sabéis qué pasa? Que los políticos son tontos, pero son tontos a medias. Son tontos peligrosos, que son los peores tontos. Tú ahora mismo vas a un hospital y más o menos te atienden, tú no ves grandes cambios. Pero a nivel interno, las cosas son muy diferentes. Y yo, como os he dicho, tengo personas cercanas que trabajan entre bastidores y saben lo que es los recortes que se han hecho brutales. A nivel de auxiliares, enfermeros, médicos, servicios, plantas que se cierran. Bueno, sin ir más lejos, una planta de enfermedades de estas extrañas que había, creo, ¿dónde era? El Carlos III. Pues la cerraron, el personal de ahí, enfermeros, médicos, sanitarios, todo el mundo de ahí, mandaron una carta diciendo: el día que pase algo grave, lo vamos a pagar. ¿Y pasó? ¿Qué pasó? El ébola. Y no pasó más porque Dios no quiso. Pero no teníamos ni los recursos, ni los materiales, ni los medios, porque lo habían desmantelado. Y bueno, pues este es un caso solo. Luego aquí tenemos en la Comunidad de Madrid el caso de privatizaciones. La gente se tuvo que movilizar porque nos querían cerrar hospitales. Sin ir más lejos, el Hospital de la Princesa lo querían cerrar así. Y dejar a una zona densamente poblada de la ciudad sin hospital. Un hospital de referencia donde se trata a muchísima gente. Un hospital completito con sus servicios. Cerrarlo. Luego están el tema de las privatizaciones, que nos han vendido que es para mejorar la gestión. No, que va, es para empeorar la gestión. Empeoras la contratación, con lo cual el personal no está profesionalizado, sino son contratos temporales, que una persona que antes estaba en una, yo qué sé, en pediatría, pues ahora está en la UCI. Otra persona que estaba en cirugía cardíaca, pues ahora está en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque tienen contratos pequeñitos y los van mandando de un lado para otro. Bien. ¿Sigue habiendo servicios? Sí, pero mucho peor. ¿Por qué? Porque con los recortes no hay plazas, no hay profesionalización. Lo más reciente que se ha comentado así vagamente en las elecciones es el tema de la privatización del servicio de donación de sangre, un servicio muy necesario porque los hospitales necesitan sangre. Se ha vendido, creo que es a la Cruz Roja, y la Comunidad de Madrid paga 60 euros por cada bolsa de sangre. Se ha privatizado. ¿Y por qué? Teníamos personal, salía más caro el personal que había, gente que estaba haciendo un buen trabajo y además un servicio necesario porque lo necesitan muchísimos departamentos de hospitales, muchísimos servicios de hospitales. Sí. Lo han privatizado, ahora nos cuesta dinero. ¿Quién ha cobrado de ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues seguramente no lo sepamos nunca, pero algo ha ocurrido. Alguien se ha enriquecido. Y esto, pues esto se llama privatización disfrazado de... Pues bueno, vamos a mejorar el servicio porque la gestión pública es muy, muy eficaz. Entonces, la gestión privada es muy eficaz. Por lo tanto, pues todo mejora, ¿verdad? Pues estos son los recortes que aparentemente... Bueno, aparentemente no se notan. El recorte farmacéutico es otra historia. Os lo he dicho en otra ocasión. Yo hay personas que conozco. Conozco una señora mayor que, pues, hay cierta medicación que la necesita. Pero... como es una medicación que si no te la tomas te vas a morir ya, por ejemplo, medicación sobre la tensión, pastillas para el corazón, pues no se puede comprar las pastillas porque tiene que comer. Como dicen los del Vórtice, estamos en manos de psicópatas, estamos en manos de gente peligrosa, estamos en manos de gente que no le importa ver una cola de personas en el INEM o peleándose por los cubos de basura de los supermercados. A ellos les da igual. A ellos les molestan los pobres y les preocupan los amigos que van a comprar las empresas privatizadas. El problema de la privatización es que básicamente se reduce a esta frase. Falta de interés en gestionar adecuadamente el recurso público. Por ejemplo, una buena forma de privatizar es... ser negligente a la hora de gestionar lo que sea. Imaginaos, un colegio público. El director es un inútil. El colegio va fatal, los padres no llevan a los hijos a ese colegio, por lo tanto, llega el gobierno de turno y dice, bueno, es que la gestión pública es muy mala. Lo que vamos a hacer es privatizar ese colegio. Porque una buena gestión privada va a solucionar eso. Y se lo venden a un amiguete. O al amiguete de un amiguete, o al amiguete de su esposa, pero se lo venden a gente del círculo que ya les compensarán. Cuando la solución sería poner a un director capaz en lugar de al inútil que está arruinando ese colegio. PP y PSOE. Criminales, psicópatas, gente que se sirven de lo público, gente instalada en la corrupción... Porque como dice doña Esperanza Aguirre, el problema de la corrupción son cuatro. No, son cuatro. El problema es que viven asentados e instalados en la corrupción. Tesoreros, de todo. Ahí tenemos Susana Díez, investidura. Aparecen nuevos partidos que dicen que como haya corruptos o haya imputados, ellos no pactan ni votan su investidura. Vamos a ver si es verdad, si Podemos y si Ciudadanos cumple con sus los puntos que llevaban en el programa o terminan cogiéndole el gusto a eso de pisar moqueta. Vamos a ver si son capaces. Porque además de llevar imputados judicialmente y corruptos en sus listas, los del PSOE de Andalucía, bueno, y los de otras comunidades, doña Susana Díez, la aspirante, la eterna aspirante a presidenta de la Junta de Andalucía, resulta que ha salido un tema de una adjudicación de unas minas en la localidad de Aznalcóllar, que está llena de incongruencias, digámoslo de esa manera. Está llena de puntos que hacen pensar que estamos ante un grave caso de corrupción. Y esto que todavía no ha cogido el cetro de poder. Todavía no lo ha cogido. Una mujer que, bueno, que decía ahí, pegaba unos gritos en los meetings diciendo que iba a acabar con la corrupción, que no iba a tolerarla, qué tal. Que esos que hacen, que roban, no son socialistas. Claro que son socialistas. Serán socialistas corruptos. Yo lo siento por la gente honesta que hay en el PSOE, que la hay mucho, pero yo no sé si los grupos de gobierno son honestos. Estoy leyendo, cuando puedo, cuando tengo un rato, estoy leyendo programas políticos. Me estoy poniendo al día con el programa político de Ciudadanos. Y me agrada mucho cuando oigo hablar del tema de la dación en pago. Y ahí Ciudadanos pues propone un sistema de dación en pago más o menos light, más o menos eficaz, que, bueno, por lo menos es un punto interesante. Ahora, la pregunta es si serán capaces de llevarlo a cabo. Si serán capaces. Que en este país la banca tiene mucho poder. Mirad, una cosa para que os hagáis una idea del sistema perverso en el que vivimos, del sistema fundado en el latrocinio. Cuando una empresa tiene deudas, cuando una sociedad tiene deudas, lo matizo, pues hace una cosa como es una liquidación de bienes, la empresa se disuelve y aquí no ha pasado nada. Los acreedores se reparten los despojos de la empresa, los restos, y aquí no ha pasado nada. Cuando una persona se endeuda, se liquidan sus bienes y la deuda le sigue quedando a él. Y por supuesto, la tasación de la vivienda, del inmueble, se hace de aquella manera. Y se le da un precio de tasación que os garantizo que al final le termina quedando deuda. ¿Por qué se trata de forma diferente a las empresas que sí tienen una especie de dación en pago, liquidación de bienes y pago de deuda, y no a las personas? Porque vivimos gobernados por psicópatas. Por psicópatas. Bueno, vamos a hablar de la campaña. La que he seguido. No he seguido la campaña escrupulosamente. No me he chupado todos los debates, pero sí la he seguido con bastante interés. Y estas son mis opiniones muy personales. El PSOE ha hecho una campaña, hablo de la Comunidad de Madrid, amigos, no hablo de Teruel, ni de... No, de la Comunidad de Madrid. El PSOE ha hecho una campaña que da bastante risa. Mirad, cuando grabé el vídeo que grabé hablando de las cartas de propaganda electoral que llegaron a mi casa, pues tuve que grabar un segundo vídeo porque el primero fue muy hiriente. Sale una foto del señor Gabilondo, que era rector, creo que de la Complutense, bueno, no me hagáis mucho caso, que sale con una foto ahí guiñando los ojos como cuando las personas mayores se ponen delante de una webcam y en vez de encuadrarse se acercan ahí, ¡hola!, como si estuvieran mirando a través de la webcam. Bueno, una foto bastante ridícula. Nos han presentado a un tío, a un señor que no tiene pasado político, que es hermano de un periodista con muchísima reputación en España, un tío muy respetado, muy afín al PSOE, muy amigo de Zapatero, como se descubrió con un micrófono que estaba activo ahí y luego se filtró. Pero un tío respetado. Un tío bastante respetado. El hermano, no el Gabilondo candidato. Una persona sin pasado y una persona sin experiencia de gobierno, más que de rector en una universidad donde, por lo visto, uno de los logros fue inaugurar o celebrar el Día de San Botellón. El otro es un señor desconocido que lo han metido ahí y que parece que el PSOE, en vez de poner a gente a baluartes del PSOE, han dado por perdida a la Comunidad de Madrid para centrarse en las generales. Esa es la impresión que me da. Por un lado tenemos al Partido Popular con doña Esperanza Aguirre, una mujer muy inteligente, una mujer muy capaz, una mujer muy peligrosa y una mujer que piensa que las leyes están hechas para otros, pero no para ella. Voy a contar una cosa para aquellos que quizá no lo sepáis, pero que yo creo que define bastante bien al personaje que tenemos. Yo reconozco que Aguirre es una excelente política, ¿eh? Pero excelente. Otra cosa es que dé miedo. Otra cosa es que sea un personaje turbio. Pero como política, le pega intelectualmente, le pega 20.000 vueltas a los payasos con los que se suele cruzar. Bueno, esta señora dejó la política diciendo que tenía que dedicar tiempo a sus nietos y a su marido, llorando y tal, y que no volvía más. Pero bueno, le ha durado poco. Esos buenos propósitos le han durado poco. Pues tuvo que pues un día en la Gran Vía, una de las arterias de Madrid, es que una de las calles importantes, la Gran Vía de Madrid, donde están los teatros, donde se ponen los musicales, bueno, una cosa importante, donde desfilan las Fuerzas Armadas, donde paseó el rey Felipe VI el día de su coronación, bueno, una cosa... Bueno, pues la señora tenía que sacar dinero en un cajero. ¿Y qué hizo? Pues aparcó el coche en doble fila, en el carril bus-taxi. O sea, una cosa que tú no puedes hacer. Los amigos del PP nos han puesto una serie de cobradores que a los autónomos, a los transportistas, los tienen machacados, porque como dejes el coche un minuto, bueno, no un minuto, segundos, aparece el tío y te pone la multa. ¿Pues qué ocurrió? Pues que ocurrió que el mismo sistema que montaron los del PP se volvió contra ellos. Cuando la señora Aguirre, pensando que como decía ella, le dijeron, pero señora, usted no se da cuenta de que ha cometido una infracción, pero si solo eran dos minutos. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que la ley para ti no es? O sea, que para ti la ley no es. Bueno, pues cuando habla del tema, la señora Aguirre parece que bueno, le quita importancia al asunto, pero si solo iba a sacar dinero al cajero, lo que le dice la gente al que le pone la multa, oiga, que solo he ido a descargar esto, o lo que los transportistas que están currando dicen, mira, que es que no se puede aparcar en ningún lado en Madrid, que es que voy a dar este porte y me vuelvo, que son menos de dos minutos, sí, multa al canto. Pero la señora iba a sacar dinero al cajero, y por supuesto no podía sacar dinero en cualquier cajero, tenía que ser en la Gran Vía, ahí. Y bueno, claro, pues utilizó a sus escoltas como matones y hubo problemitas. Pero eso, a ver, fuera de lo anecdótico, eso lo que da a ver es que estamos una persona que es bastante flexible en la interpretación de la ley cuando le toca a ella. Y una persona que tiene un furor privatizador enorme y que ha vendido que es mejor que tengamos una sanidad de gestión privada, que es mejor. Cuando lo que se ha demostrado es que lo que tienen que hacer es gestionar bien la sanidad en lugar de gestionarla mal. En lugar de politizar y de poner a amigos como gerentes de hospitales, gente que son incapaces. En lugar de poner a empresas, a gestionar... Bueno, de esto ya hablé en el podcast Sanidad Corrupta, así que os remito a ellos. Como consecuencia, el Partido Popular es un partido en Madrid, ha subido los impuestos de forma brutal, ha subido el impuesto de la vivienda de forma brutal. Esto es muy gracioso, lo digo con ironía. Tú cuando compras una vivienda pagas una burrada de impuestos, pero luego por tenerla cada año vuelves a pagar impuestos. Genial. Antes no pagábamos tasa de basuras, ahora pagamos tasa de basuras. Y aparte del IBI, que el IBI ya existía, no lo inventó el PP, pues lo han subido de forma abusiva. Abusiva. El Partido Popular de Madrid, con la, bueno, la anterior alcaldesa, que ha sido Ana Botella, la esposa del expresidente del gobierno Aznar. Esto es una cosa muy curiosa. Son de estos tejemanejes que se piensan que somos tontos y seguramente lo seamos. O sea, ellos están convencidos que somos tontos, pero es que lo somos. El alcalde Gallardón llevaba de segundo de a bordo a Ana Botella, una mujer que su único mérito era ser la esposa del presidente Aznar, ahora expresidente. Gallardón se retira para hacerse ministro de Justicia y seguir ascendiendo en su carrera. ¿Y quién queda como alcaldesa? Ana Botella, que por cierto se despidió del cargo haciendo algo muy curioso, que seguramente ha sido muy beneficioso económicamente para alguien. Y es que las marquesinas de autobuses, que estaban perfectas, que funcionaban de maravilla, las han arrancado y en su lugar han puesto otras marquesinas de autobuses. Así como para gastar dinero, ¿sabes? Resulta que no hay dinero, pero han arrancado las marquesinas de autobuses. De esto hace unos cuantos meses ya, ¿eh? Y han puesto nuevas marquesinas de autobuses. Pero eso sí, las nuevas marquesinas de autobuses están hechas de tal manera que no te puedes tumbar. Le han puesto un filo para que se puedan sentar tres personas, pero si alguna persona sin hogar tuviera que tumbarse en la marquesina de autobús porque no tiene un techo bajo el que refugiarse, no puede hacerlo porque son marquesinas de autobús antipobres. Eso, ese es el nivelito del Partido Popular. Ahí está doña Esperanza Aguirre, ahora haciendo campaña. Por cierto, otra cosa que me huele mal no. El Partido Popular, no sé cuánto se gastó, si se gastó 20 o 200 millones de euros en publicidad institucional. Es decir, cuando llega el PP, la señora Aguirre se dedica a gastar a mansalva dinero público en publicidad de sí misma. Pero millones, ¿eh? Pero millones y millones. Bueno, la campaña que han hecho en Madrid es vergonzosa. Tienen más medios que nadie. Están en todos lados. Cada televisión, cada monitor que hay en Atocha, en el metro, es Partido Popular, Partido Popular, Partido Popular. Cada anuncio en la calle, cada taxi, Partido Popular. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Por cierto, UPyD creo que ha hecho esta campaña la ha hecho con 100.000 euros. Que no está mal, ¿eh? Pero tela, ¿eh? Bueno, tenemos a Ciudadanos. Todo el mundo está muy intrigado con Ciudadanos. No, 100.000 euros no, ¿eh? 100.000 euros no, creo que lo dijeron 1.600. O sea, una vergüenza. Os digo el dato que ya lo he buscado. 117.000 euros en donaciones para financiar la campaña electoral. 117.000 euros en donaciones. En algunos sitios, como Pamplona, creo que solo son 2.000 euros lo que tienen de publicidad. En Navarra, ¿eh? Bueno, Ciudadanos. Ciudadanos es el nuevo partido emergente que está arrasando, que en Andalucía ha sacado unos resultados fabulosos, a pesar de UPyD, que UPyD ha tenido unos resultados desastrosos. Un partido que ha surgido de la nada, con un líder muy carismático, muy joven, muy saneado, pero que tienen todo por demostrar. Tienen mucho que demostrar. Ciudadanos tiene un programa político que es conservacionista en el asunto público, servicios públicos. Para aquellos que dicen que son unos fachas, que son una especie de think tank de FAES, no, son bastante proteccionistas del tema público. Y en el tema económico son más liberales. Impuestos bajos, etcétera, etcétera, con lo cual funcionan bastante bien. O sea, me identifico bastante bien, ¿no? Hay quien dice que el programa electoral es una copia del programa de UPyD, hasta el punto de que el contrato indefinido con indemnización progresiva es una copia descarada del contrato que presenta UPyD. ¿Qué ha pasado aquí? Yo no lo sé. La cosa es que, bueno, van a sacar muy buenos resultados, pero que tienen todo por demostrar. O sea, bueno, alguien me decía, bueno, efectivamente tienen todo por demostrar, pero en algún momento tendrá que empezar. Todos los partidos políticos han tenido que empezar en algún momento. Sí, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda. A mí, desde luego, Ciudadanos, me parece una mejor opción que votar al PP-PSOE, al que no hay que votar bajo ningún concepto, ya se nos caiga la mano. Así que poco voy a decir de Ciudadanos. Me gusta el proyecto, me gusta el líder, pero me da mucho... No pondría la mano en el fuego por ellos, ni un dedito tampoco, porque tiene mucho que demostrar. Me gustaría verlo funcionar antes. Por lo tanto, yo no voy a votar a Ciudadanos. Yo diré mi voto. No tengo ningún problema en decirlo. Si llevo diciéndolo desde que hablo de política. Ahí tenemos a UPyD. UPyD es mi opción política. Es cierto que se han descalabrado en Andalucía y ahora la tentación del votante de UPyD es ir corriendo a votar a Ciudadanos, que por lo menos tienen posibilidades de ganar o de ser una segunda fuerza política y también de plantarle cara a Podemos. UPyD tiene muchas cosas buenas, pero para mí la principal, aparte de su programa político, que es un programa transversal, es decir, tiene cosas de izquierdas y de derechas, no se puede decir, más bien un programa de centro, sí es un partido de centro, es que llevan 8 años gobernando a nivel local sin corruptos. Tolerancia cero con la corrupción. Un partido que ha sido consecuente, un partido que se ha gastado más de 150.000 euros en poner demandas a Bankia con el tema de las preferentes y que Rodrigo Rato, bueno, no sé si va a acabar en la cárcel, lo dudo, pero todo lo que ha pasado con Rodrigo Rato es gracias a las querellas que los abogados de UPyD han puesto. Han destapado muchísimos casos de corrupción. Se han negado a sentarse en los sillones del Consejo General del Poder Judicial, por lo tanto se han negado a politizar la justicia, que es una de las cosas que llevaban en el programa. Y como cosas malas de UPyD, pues se negaron a pactar con Ciudadanos y a presentar una coalición UPyD-Ciudadanos, a pesar del interés de Ciudadanos de unirse con UPyD. Y han acusado a Rosa Díez de ser una dictadora, una mujer malísima, pero oye, Rosa Díez ha ganado unas primarias, ¿eh? En UPyD hay democracia interna y la han votado los afiliados, o sea que ahí ha ganado unas elecciones a nivel interno. Así que a partir de ahí, pues tiene un reconocimiento y una legitimación. A partir de ahí. Que estaba legitimada, o sea, ¿tenía razón Rosa Díez en unirse o no a Ciudadanos? Pues sus razones tendría. Un partido emergente, un partido relativamente desconocido a nivel nacional, no a nivel de Cataluña, y un partido con un programa sospechosamente parecido al de ellos. Me imagino que ellos dicen, nosotros tenemos nuestro proyecto político, vamos a seguir luchando por nuestro proyecto político, en lugar de disolverlo. O sea que tendrían sus razones. Contó y con eso, la negativa a unirse a Ciudadanos le ha pasado factura y el trasvase de afiliados de UPyD a Ciudadanos ha sido y está siendo notable. Contó y con eso, ¿por qué es mi opción UPyD? Pues porque en 8 años han sido honestos. Han renunciado a las prebendas, a las dietas, al ADSL, al tablet, al cochecito oficial, ese tipo de cositas. Pues los tíos han hecho gestos y han sido consecuentes con su programa. Con lo cual, aunque sea por lealtad y por coherencia moral, pues son mi opción. Luego tenemos a Vox, un partido que es claramente de derechas. A mí hay cosas que, ¿sabéis? Vox tiene una cosa que no tiene el PP, y es dignidad. El PP dice que es un partido de centro, de centro-derecha. Los otros no, los de Vox dicen que es un partido de derechas. Tienen un discurso sólido, no tienen complejos. Oye, nosotros somos de derechas, esto es lo que somos. Estos no son nuestros planteamientos morales y políticos, pero lo decimos claros. Oye, pues chapó, por lo menos. Esto es como cuando la gente dice, no, es que mi partido es comunista, es que nosotros somos de izquierdas. Ah, pues fenomenal. Pero tío, habla claro. Cosa que, por ejemplo, ahora Pablo Iglesias, por no perder ni un solo voto, pues le preguntan, ¿usted es comunista? No, yo soy socialdemócrata. Como Marx y como Engels. Soy socialdemócrata, ¿no? Pero estos tíos escribieron una cosa que se llama Manifiesto Comunista. Entonces, ¿es usted comunista? No. Venga, tío, no empieces con tonterías. Si tú eres comunista, dilo, soy comunista. Julián Guita, ahí tienes un tío que tiene toda mi admiración. Yo soy comunista. Y lo dice, mire usted, yo soy comunista. Oye, pues muy bien. El tío no se avergüenza de lo que cree. Y os digo una cosa, yo no soy comunista. Pero si Julián Guita se presentara, si hubiera una plataforma civil que se presentara a las elecciones que estuviera liderada por Julián Guita, pues yo votaría a Julián Guita. Pues simplemente porque la persona es coherente y es honesta. Tío que se ha jubilado con su sueldo de maestro, con su pensión de maestro, renunciando a las prebendas de los diputados con sus superpensiones. La madre que los parió, con perdón. Entonces, bueno, Vox, coherentes. Ahí están, son coherentes. Te parecerán muy de derechas. A tus ojos quizás sean unos monstruos. Pero son coherentes. Y luego ya tú vota a los que quieras. Bueno, tenemos a Podemos. Podemos aquí en Madrid, a nivel de campaña, ojo, han hecho una campaña más fea. Han puesto una campaña fea pero efectiva, ¿no? Sale una tal Manuela, que es la candidata de Podemos, ahí a la alcaldía, y sale ahí con su bici, es una señora mayor, sí, una señora, bueno, no es una ancianita, pero es una señora ya en sus 50, con su mochila y su bicicleta, ¿no? Ahí el mensaje es, ecologistas, votadnos, nosotros somos de los vuestros. Esta señora es jueza por oposición. Esperanza Aguirre cometió la terrible imprudencia, luego pidió perdón, ¿qué remedio? O pides perdón o las fastidias. Pues cometió la imprudencia de decir que doña Manuela había sido juez, o sea que su plaza de juez la había conseguido por una especie de... No por oposición, sino porque hay unas plazas que dan a juristas de reconocido prestigio, es decir, como que por méritos personales, pero no por prepararse una oposición y aprobar unos exámenes. Entonces, esto lo dijo Esperanza Aguirre. La Manuela le respondió por Twitter diciendo: mira, ahora mismo retiras lo dicho porque yo gané una oposición. Y Esperanza Aguirre dice, es que yo lo leí en el ABC. A lo cual la Manuela esta le responde por Twitter, y esto fue muy gracioso. Dice, es que tú te crees todo lo que sale publicado en el ABC. Zasca, zasca y rezasca. Así que doña Esperanza Aguirre se tuvo que envainar su acusación y, y reconocer su error y pedir disculpas. Bueno. Esta señora se ha desligado de Podemos. Sus razones tendrá. Y a esta señora, pues todos los candidatos tienen su historia negra, ¿no? Su pasado oscuro. El marido de Manuela tiene una empresa donde tenía a sus empleados contratados como autónomos. Eran arquitectos. La empresa de este señor, del marido, esto ha salido en los medios. Pues no paga a sus trabajadores, los trabajadores denuncian al empresario y el empresario, para no tener que pagar a los trabajadores, pone a nombre de su esposa, doña Manuela, los bienes que tenía. Una finca, varios bienes, propiedades de mucho valor. Con lo cual burla la ley, esto es un fraude, y evita que se les pague a los empleados. ¿Es responsable doña Manuela, si esto es cierto? Pues sí, tan responsable como la infanta de los crímenes de su marido. Así que ahí tiene la cosa. La cosa es que, bueno, esta señora se presenta no bajo Podemos, sino bajo una especie de coalición de izquierdas donde hay pájaros de distinto pelaje. La gente de izquierdas evidentemente está muy preocupada con que salga Esperanza Aguirre, que es el auténtico monstruo del armario de la izquierda. Y razón tiene la izquierda para ver en Esperanza Aguirre muchas maldades de la derecha, con ese afán privatizador. Yo creo que es una figura que, a pesar de lo que he comentado, pues no tiene pasado político, lo cual es bueno y malo. Es bueno por un lado porque, digamos, no tiene las manos manchadas de sangre. Podría ser una buena política, con lo cual sería muy acreditada, pero no lo es. Y por otro lado, pues la falta de experiencia y una capacidad que habrá que ver. Esto es como abrir un melón, te puede salir bueno o malo. Esto es como con Ciudadanos. ¿Qué puede pasar? Pues esto es lo que puede pasar. Hombre, desde luego, para votar al PSOE, si yo fuera de izquierdas, es decir, una persona convencida, con un ideario, unos valores de izquierdas, antes de votar al PSOE ya se me cayera la mano, votaría a Manuela y a la coalición esta en la que está Podemos, está Izquierda Unida, hay mucha gente por ahí. Gente de Izquierda Unida que han pasado de unos a otros porque, claro, ha habido mucho movimiento a nivel político. Conclusiones en este larguísimo podcast. Yo creo que todos estamos pensando en las generales. No he hablado del PSOE. Bueno, sí, he hablado del PSOE aquí a nivel autonómico. El PSOE ha puesto un hombre de paja que es Pedro Sánchez, el guapo, le llaman. Un tío que no lo hace mal, pero un tío que ha demostrado ser un veleta, que ha intentado ser populista y le ha salido mal, porque al fin y al cabo pertenece a lo que pertenece, a la casta, al establishment. Todos estamos pensando en las generales y yo creo que eso es un error. Tenemos que votar a las personas, sobre todo a nivel local. Si tú estás en un pueblo donde resulta que el alcalde es del PP o del PSOE, pero es un buen hombre, pues vota a ese hombre. Si es honesto y si es un tío que se pelea de verdad por tu pueblo. Ahora, si es otro trincador del PP-PSOE, pues que le den morcilla. Pero tenemos que pensar muy bien que a nivel local, pues puede que haya. La persona importa más que el partido. Importa mucho más. En las generales yo no pienso igual. En las generales, por ejemplo, si el Partido Popular presentara a uno de estos, vamos, imagínate que presenta un super político, yo no sé de dónde lo sacarían, lo inventarían, lo sacarían de un laboratorio. Yo no votaría el PP, porque aunque fuera una figura carismática, imagínate que resucitan a Gandhi, ¿no? Y dicen, el nuevo candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno es Gandhi. ¡Ostras, Gandhi, tío! O la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O los hemos clonado los dos y hemos hecho la Gandhi Teresa de Calcuta. No votaría porque el PP está asentado en la corrupción. O sea, es como está en su ADN. Al igual que el PSOE. Entonces da igual a quién pongas. Eso está podrido. Entonces, yo recomiendo que votéis mucho pensando en las personas, sobre todo cuanto más pequeña es vuestra localidad. Creo que hay un ambiente de bastante decepción. El 15M derivó en muchas cosas, pero ha perdido cierta fuerza. El movimiento de indignación está ahí presente. Hay gente que lo está pasando realmente mal. Yo tengo amigos, muy buenos amigos, que van a votar a Podemos, pero más desde la rabia, más desde la desesperación, aún más que desde las ideas. Aunque desde las ideas estén de acuerdo con ellos, pero más desde la rabia, como diciendo, mira, estos ladrones tenemos que echarlos, aunque sea con estos desconocidos. Creo que Podemos se está desinflando. Se está desinflando bastante. Porque tiene mucho que demostrar y está abarcando mucho. No quieren definirse en muchas cuestiones. Van de socialdemócratas. Cosa que muchos votantes de Podemos no son socialdemócratas. Son gente de izquierdas. No de esa cosa blandita y que ya conocemos. Entonces, luego, por otra parte, Podemos tiene una losa enorme encima. Y es que son amigos de Venezuela, hay mítines y hay programas de La Tuerca alabando a Hugo Chávez, alabando al Che Guevara, y eso no lo puedes ocultar. No lo puedes ocultar detrás de un discurso de indignación. Así que nos queda un PP-PSOE de vergüenza, de vergüenza. Bueno, lo de Mariano Rajoy es alucinante. La campaña del PP casi que tiene esta gracia. Pero amigos, quiero deciros algo muy muy importante. Sé que el podcast está siendo largo. Tenemos un gran peligro y es que el 20% de los españoles voten al PP y el resto de los españoles o no voten, o bueno, en su mayoría no vote. Con lo cual el PP tendría una mayoría absoluta o una mayoría simple, porque el 20% de los españoles han votado el destino entero de una nación. Esto pasa, ¿eh? Vamos, la mayoría absoluta de Mariano Rajoy la consiguió con un 20-tantos%. Porque si resulta que, imaginaos que vota el 40%, el 40-46% de los españoles, el 20% votan al PP, el 13% votan al PSOE, un 5% vota a Podemos, un 7% vota a Ciudadanos, otro no sé cuántos por ciento vota a ti, mayoría, PP, vencedor de las elecciones. Si tú te sientes responsable, y lo eres, si tú amas tu país, y amar tu país no es ser un fascista, si tú te sientes orgulloso, o por lo menos tu identidad es la de que eres español y no te sientes un fascista y crees que ser español, aparte de ser un orgullo cuando ganas el Mundial, también es una responsabilidad, votar es tu responsabilidad. Ir a votar. Oye, que no te gusta ni Ciudadanos, ni UPyD, ni te gusta Podemos, vota a escaños en blanco. Pero vota. Vota al partido X. Pero vota, tío, vota. Porque cuando no vayas a votar y la noche del domingo salga Partido Popular, 56% de los votos escrutados, mayoría, trágate el Partido Popular. Ahora te comes el Partido Popular por no haber ido a votar. Perdona que os hable tan duro, pero es que esto es así. Si tú no vas a votar, tu papeleta la va a ocupar otro. Por cierto, se están dando casos de robos de votos. Y ya han salido casos del Partido Popular que están votando en lugar de extranjeros, en lugar de muertos, en lugar de jubilados. Están robando votos y ya se están dando casos. Así que votar es una auténtica responsabilidad. Amigos, tenemos que votar, pero tenemos que votar sí o sí. Y si te preocupa este país, y si te preocupa que sigan mangoneando el PP-PSOE, tienes que votar. Y no solo tienes que votar, tienes que calentarle la cabeza a tu familia, a tus amigos, a los del gimnasio, a los del GUM, a los de la J-POT, a todo el mundo tienes que calentarle la cabeza y decir, hay que votar como sea. Y por supuesto, ni al PP ni al PSOE. Y si estás cabreadísimo y ningún partido te gusta, pues ahí tienes, Podemos, vota Podemos. Yo no voy a votar a Podemos, ni me hacen ningún tilín. Pero entiendo perfectamente que la gente vote a Podemos. Y yo creo que se merecen una oportunidad. Sinceramente, esto es democracia. Estas son las reglas del juego. Tenemos una obligación moral. Tenemos que estar a la altura y no te gusta cómo están las cosas, no te quejes, vota. Y si no has votado, Amigo, no te quejes. Bueno, preparaos porque os voy a soltar más rollos de este tipo. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo, hasta pronto.